Muy bien, el próximo jueves 4 de diciembre comienza a tratarse el presupuesto 2026 y la tarifaria en la localidad de Huerta Grande. Augusto Anguilante, presidente del Consejo Deliberante, está con nosotros en línea a esta hora para poder conversar y acercarnos a algunos de los puntos centrales de este proyecto que se va a estar tratando y que tiene que ver con la cuestión tributaria en nuestra localidad. Estimado Augusto, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo te va toda la audiencia? Buenos días, ¿cómo andan todos? Bien, bueno, estamos quizás como muchos vecinos, por ahí no existe la posibilidad de ir a mirar el proyecto con tiempo, leerlo, es difícil, es un lenguaje técnico, y por eso te llamábamos para que nos pueda resumir en pocas palabras cuáles son los cambios significativos para este año que arranca y cuáles son los aspectos centrales de la discusión presupuestaria que se viene para acá, para Huerta Grande. Bueno, en grandes rasgos te comento lo siguiente. El proyecto de ordenanza del presupuesto y la tarifaria nos fue remitido el pasado jueves 27 en sesiones ordinarias y prevé un incremento para todos los rubros del 40% y el agua pasar a cobrar un cobro mensual manteniendo los 12 metros cúbicos. Esos son los grandes cambios que hay a nivel, digamos, macroeconómicos. Lo que prevé esto es que en la audiencia pública del día jueves 4 vaya a ser tratada, pero incluye dicho presupuesto, incluye algunos aspectos muy importantes para la comunidad que, si me das tiempo, los puedo expresar. Bien, sí, cómo no. Bueno, en el siguiente sentido. Primero me gustaría hacer un comparativo donde dice 40%. Bueno, la falda, principalmente vamos a hacer un comparativo, también aumenta un 40%. Ellos presentan un 29% inicial y luego tiene incremento de porcentaje salud, seguridad, ronda el 39.9%. Estaría similar a lo que es nosotros. Jardín el 40%. Taldán, para que tengan un respecto, aumenta un 45%. El agua el 100%. Quilino el 100% y Córdoba en promedio está en un 42% y un incremento anual del agua del 80%. ¿Qué prevé el presupuesto para Huerta Grande? Con este incremento, que es solamente resguardar lo que es el costo de vida, porque esa es la realidad, estima una inflación del 2,5% mensual acumulable, y la última semana, para que tengas una noción, el combustible en la última semana aumentó 140 pesos, con lo cual aumentan las cubiertas y todo, prevé tener en forma específica cuatro cuentas. La comunidad nos pedía que resguardáramos o tratáramos cuatro aspectos principales. Hay una cuenta que se crea específicamente que se va a llamar Sanidad Animal y va a contemplar el presupuesto para la realización de campañas de vacunación, esterilización y ayuda alimentaria para los animales de la calle y o animales que cuando se hagan campaña en los barrios para esterilización. Hay una cuenta específica creada que se va a llamar promoción de entidades deportivas, el cual va a permitir cubrir el desarrollo de entidades deportivas y deportistas de nuestra localidad, e independientemente de lo que ya existía. Estamos hablando de cosas que permitan la promoción de entidades deportivas, por ejemplo, ayudas de viajes, cuando tengan que hacer alguna actividad, compra de algún tipo de elemento que sea necesario, que no tenga que ver con las actividades que hace el municipio. Estas son para entidades deportivas e instituciones. Perdón, Augusto. Por otro lado, discúlpame, sí. ¿Estamos hablando de nuevos tributos que se están creando o que se van a crear cuentas? No. Perfecto. No hay tributo. Ningún tributo nuevo. Solamente se crean cuentas específicas en las cuales Bien. Se reasigna el presupuesto. Y te cuento las últimas dos y así redondeo. Y en la parte medioambiental se crean dos cuentas específicas para el tratamiento. Una que se va a llamar programas relacionados con el medio ambiente, que es para acompañar, colaborar con todos los que son programas derivados de la provincia y la nación. Son complementos que haría el municipio a los programas provinciales y nacionales. Y una cuenta específica llamada servicios y gastos en el cuidado del medio ambiente, que son para actividades propias de desarrollo, de actividades y programas propios medioambientales de Huerta Grande. Con estas cuatro cuentas que se incluyen en el presupuesto, vamos a cumplir con necesidades que el pueblo solicitaba tener específicamente. ¿A qué tributo? ¿Tributo nuevo? Ninguno. ¿Conclusión? Ninguna. Bien. ¿Qué se hizo? Se reasignó el presupuesto que existía. Ustedes van a ver que el monto del presupuesto es levemente superior al último monto que tenemos ahora, porque lo que se hizo fue realocar un montón de cuentas que uno, cuando estaba en el periodo inflacionario, apenas arrancaba, tenía una incertidumbre, se realoca y se lleva a lo mismo. ¿Qué contempla? Una cosa más, contempla cuatro obras fundamentales. La obra del nuevo pozo que ha licitado la provincia de la toma de agua, en el cual la provincia ya licitó el pozo de toma de agua, se va a iniciar la obra los primeros días de enero o en mediados de enero, y lo que asumimos como municipio son, o tenemos contemplado, todos los gastos necesarios para llevar las cañerías de agua desde el pozo hasta el ojo del agua, hasta el ojito de agua, donde se va a estar la planta depuradora y posteriormente se van a bombear a lo que ya existe. Luego, la segunda toma de agua que va a estar a la altura del balneario. Otra obra de agua que va a estar a la altura del balneario y que también va a contemplar llevar agua al ojito de agua, al ojito de agua, con lo cual se le va a dar solución cuando lo tengamos. Si vamos a pasar, vamos a ser sinceros, un verano ajustado, pero vamos a tener un 2026 con nuevos caudales de agua que permitirán contemplar cubrir las necesidades de Barrio El Cóndor que tenemos hoy, parte del balneario y parte de Alto, y cuando uno llena esos lugares, el resto se contempla con lo que ya existía. Finalizar el adoquinado de la calle Robarrena, el 100%, y adoquinar y recuperar el puente de los diques, lo que se llama la calle Domingo Perón, es la entrada, todo el puente de los diques, hasta llegar a la colonia de Molineros. Esa es una obra que se tiene previsto también realizar, si nos da el presupuesto, si la situación económica está, con lo que nosotros tenemos previsto y los acuerdos que tenemos, y comentarles que entre todas las mejoras que hubo y por qué se puede tener todo esto, es que luego de haber realizado los acuerdos con la provincia, como hicimos el año pasado, con monotributo y con el cobro de los vehículos, hemos obtenido una mejora en los ingresos en esos dos rubros. Como para que vos tengas una noción, aproximadamente 200 monotributistas nuevos y aproximadamente un 1.000 vehículos más que tributan en relación a nuestra localidad. En conclusión, y antes de que pasemos a las preguntas, lo que prevé el incremento de nuestro presupuesto en el 40% promedio está igualado a lo que prevé la falda, igualado a lo que tiene previsto Villa Yardino, por debajo de lo que tiene previsto localidades similares como Saldán, Quilino, por debajo de lo que tiene previsto la localidad de Córdoba, y ahora que me están pasando en este momento, porque estamos realizando un trabajo online en este momento con todo lo que son municipios y comunas de nuestra localidad, podemos ver que, por ejemplo, en Río Segundo prevén un incremento del 100%, que en Río Tercero prevén un incremento del 80%, que en localidades como Carlos Paz quieren incrementar el 50%. Entonces, cuando uno ve la realidad y el costo final de lo que va a ser el tributo, estamos muy por debajo y con lo mínimo necesario previsto para mantener el servicio y hacer nuevas obras. Principalmente el gran crecimiento y el gran cambio que se quiere hacer es mejorar el servicio de agua. Y para eso tenemos que hacer inversión en cañerías también. Bien, sí. Augusto, dos preguntas centrales. En primer lugar, ustedes anuncian entonces este aumento del 40%, en alguno, comparado con La Falda, con otras localidades, más o menos en la misma línea. Sin embargo, la inflación estimada para el año 2026, se dice desde el Banco Central, va a ser del 25%. Es decir, un aumento por encima de la inflación, que más allá de eso, y se entiende la dificultad que están atravesando los municipios para sostener las arcas, la pregunta central es si realmente la gente después puede pagar. Porque uno ve una localidad te comento. Mucho trabajo precarizado. ¿Cuántas son las familias que tienen un trabajo en blanco que le van a aumentar su salario? Si realmente esta suba no va a implicar que después caiga la recaudación por falta de pago. Yo te comento, acordate que el último incremento que hubo fue el mes de julio. Esto está previendo todo lo que ya estamos cubriendo de este semestre, más del primer semestre del año que viene, ese 40%, estamos por debajo de la inflación real. La inflación real acumulada en lo que va de este primer semestre, de este segundo semestre, oscila más o menos el 12,5%. Y todavía nos está faltando un diciembre que se está previendo un 2,5 aproximadamente acumulable. Eso te va a dar un 15,5. Más lo que vos estás diciendo que estás previendo el año que viene el Banco Central, estás hablando del 40%. Ese es lo que nosotros estamos rondando. No te olvides que el valor que del cual partimos es el valor que se ajustó en el mes de julio, como te digo yo, del año pasado, de este año que estamos viviendo. Estamos dentro de la normativa, estamos dentro de los valores normales y por debajo de la inflación prevista, porque la realidad sabemos que, como te digo yo, combustible se fue a 1.750 pesos, en algunos lados están en 1.780, las cubiertas han incrementado, es decir, los costos operativos han incrementado muy por encima de lo que la inflación prevé. Las ayudas sociales se han incrementado, hemos mejorado todo lo que es la parte, la cercanía hacia el vecino, y eso también está contemplado en lo mismo. No va a haber sorpresas. Vos me conocés, Juan, me conocés que cuando yo te comento algo, se lo digo a la comunidad y al pueblo, la realidad, no hay sorpresas más que estos dos más. El cementerio el año pasado incrementó un número significativo, se bajó el valor, se ha ajustado a lo máximo que uno puede tenerlo y se ha reacomodado las cuentas existentes en la cual estaban presupuestadas valores que no se iban a utilizar. Cuando ustedes vean el presupuesto final, si ustedes lo van y lo ven, el incremento presupuesto con presupuesto es muy por debajo a lo que estamos hablando y es por la realocación y acomodar las cuentas, como está trabajando la contadora, para que la gestión sea lo más transparente posible. Bien, y la otra pregunta, estimado Augusto, tiene que ver con la obra de agua que mencionabas. Nos tocó ir a cubrir la licitación de la obra, una obra importantísima, una obra cuyo monto aproximado es de $390,000, lo que se licitó para la obra de Huerta Grande, y en aquel anuncio se especificaba también la cuestión de las cañerías, las perforaciones. ¿Por qué motivo, además de esta significativa inversión por parte de la provincia, la municipalidad también tiene que invertir para poder llevar el servicio? ¿Faltan detalles sobre eso? Porque vos lo que tenés ahí, lo podemos preguntar al Ejecutivo el día jueves, pero vos lo que te licitaron es el pozo y las cañerías que van hacia el pozo y a donde el pozo largue el agua. Lo que vos tenés que traer de ese lugar hacia la planta depuradora son obras públicas propias del municipio, y eso es lo que nosotros tenemos contemplado. La renovación, a su vez, de cañerías dentro de todo lo que es el servicio de agua, que también hay que modificar, eso son obras propias del municipio, y eso es lo que nosotros tenemos contemplado ahí. Muy bien, Augusto, se espera entonces que va a haber un debate, la oposición está convocando a ir a abrir esta discusión, así que bueno, va a ser una interesante sesión el próximo jueves. Por favor, están toda la comunidad invitada. No me gustaría que me pase lo que me pasó cuando estaba del otro lado, que no me daban la posibilidad de hablar. Este consejo va a dar la posibilidad de que hablen todos. Existe un reglamento. Ese reglamento cada vecino se anota, tiene 5 minutos para hablar por tema, los 5 minutos que expresa el vecino, posteriormente el ejecutivo, la persona a la cual esté convocada le responde, pasamos a otro vecino para que no haya solamente un intercambio de una sola mano, los concejales tomamos las notas, está previsto que la semana entre el 6 y el 12 nos juntemos a trabajarlo en comisión y la segunda lectura es el día 15, lunes 15, en el cual se saldría la aprobación definitiva en el formato definitivo que esté. Siempre contemplando todas las necesidades como lo hemos trabajado. Es el único consejo deliberante que tiene el 95% de las ordenanzas aprobadas por los 7 concejales. Más, te digo, en primera lectura lo aprobaron los 7 concejales a esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay que, convocar, convoquemos, no tengo ningún problema. Luego hacemos la discusión y si hay un análisis relativo o un análisis que realmente contempla las necesidades de cambiar, se cambia. Siempre lo ha habido. Yo tengo una sola frase, Juan, y se las dije a todos y la aprendí de la historia de mi familia, la aprendí de muchos. Las cosas hay que hacerlas una vez y hay que hacerlas bien. Y que las modificaciones sean por las necesidades de un cambio que tenga la sociedad o un cambio nuevo. Entonces, lo pensemos, lo analizamos, no imponemos. Y esa es la idea de acá, de este consejo. Nosotros no imponemos. Esta es una propuesta. Si hay que tocar algo, se tocará. Y se invita a toda la comunidad que participe. Siempre fue así y siempre voy a promover que el consejo actúe de la siguiente manera. Es a las 19 horas, este jueves 4, en el Consejo Deliberante, y el que quiera ir a las 19 horas del día 15 de diciembre va a estar la segunda lectura con el tratamiento también de ordenanzas que exijan en ese momento o que haya en ese momento, como por ejemplo la que estamos siguiendo de la feria que ustedes propusieron tener ahí al costado de la vía, que también lo vamos a tratar el día 15 de diciembre. Excelente, Augusto, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Por favor, a vos y a toda tu audiencia, están totalmente invitados y a dialogar en forma pasiva y que nos van a explicar. Estamos todos dispuestos a que el Ejecutivo, los contadores nos expliquen lo que va a estar, pero para que sacar de las dudas, no hay tributos nuevos, no hay ninguna imposición nueva, ni tampoco tenemos ningún incremento fuera de lo normal. El que quiere, lo quiere leer, pase por el consejo, hay también una copia total ahí. Les invitamos. Muchas gracias. Lo escuchaste a Augusto Anguilante, presidente del Consejo Deliberante de la localidad de Huerta Grande. Pananoticias. Noticias Panamericanas.